En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajin. Un encontrón con las ciencias sociales. Rajin. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines. No nos acompañan esta vez nuestros colegas con quienes siempre hacemos las entrevistas. Me refiero sobre todo a Carlos Zambrana y a nuestra amiga y colega francesa Cecil. Sin embargo, tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, Milton Eizaguirre Morales. Antes de que le preguntemos y empecemos a dialogar con él, quisiera señalarles que estamos dedicando esta sesión de Trajines al tema del Museo Nacional de Etnografía y Folclor y sobre todo a la RAE, lo que es la Reunión Anual de Etnología. ¿Y por qué lo hacemos? Ustedes conocen, han debido escuchar hablar, han ido, han participado, han visitado, han ido a alguna conferencia, etcétera, al Museo Nacional de Etnografía y Folclor. El Museo Nacional de Etnografía y Folclor es indudablemente un centro cultural de mucha importancia en la ciudad de La Paz. Hay muchos eventos que ocurren constantemente en este centro. Pero nosotros hemos querido aquí hablar con una de las personas que ha trabajado durante mucho tiempo y trabaja, es uno de los mayores responsables de lo que es el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Y muchas veces no se visibiliza justamente es todo el trabajo de la institución, de personas como Milton Eizaguirre Morales, justamente, que están detrás de todos los eventos, detrás de todos los acontecimientos que ocurren en este importante centro cultural. Ustedes saben que en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor están empezando a darse, creo que incluso estos días es la inauguración de la Universidad de los Saberes, donde van a haber conferencias todas las noches de distintos intelectuales y sobre temas absolutamente diferentes. Pero por otra parte, acaba de terminar la reunión anual de etnología, la RAE, la famosa RAE, que convoca, es la 23ª reunión anual de etnología, que convoca desde hace 23 años a estudiantes y docentes de distintas ramas en nuestro país. Y para ello, qué mejor que invitar justamente a Milton Eizaguirre. Milton Eizaguirre Morales es actualmente jefe del Departamento de Extensión y Difusión Cultural. Él es licenciado en Comunicación, maestrante en la Universidad de la Cordillera en Antropología y Sociología, y es una de las personas que está trabajando hace cuántos años, Milton, y ahora te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rosana, por la cobertura que das a mi persona y por medio mío al Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Yo trabajo en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor hace 14 años. He entrado en el año 1995 justo para llevar adelante o acompañar a las personas que estaban encargadas en ese momento a la 9ª reunión anual de etnología. La responsabilidad que me dio cumplir en esa época fue estar en el Departamento de Relaciones Públicas, que estuve más o menos alrededor de 2 años en ese espacio, y luego pasé al área de museología. Ahí estuve durante 10 años en el área de curaduría de bienes orgánicos. Esto me permitió entender un poco más los tejidos, por ejemplo, de todo el país. Trabajé además con restos óseos, con maderas, con cestería, con relicarios. Alguien se preguntará, ustedes manejan este vocabulario absolutamente de manera corriente, pero alguien que nos escuche dirá, ¿y qué es esto de curaduría? Bueno, aparentemente parece que estuviera relacionado con las ciencias médicas, ¿no? Sí. O ciencias de la salud. Y Bueno, la curaduría está relacionada fundamentalmente al tratamiento que se le debe realizar a una pieza, pero no tiene que ver con el tratamiento de conservación, sino tiene que ver fundamentalmente con el tratamiento en su catalogación y en su espacio de ubicación, ¿no? Es decir, cuando nosotros encontramos una pieza, ya sea en el museo o fuera del museo, lo que tratamos de hacer es primeramente catalogarlo y hacer la contextualización de por qué esa pieza está en un determinado lugar y para qué se usa. Y esto es fundamental, ¿no? Es decir, podemos hacer las medidas, el peso, el grosor o cualquier otro tipo de descripción física, pero también lo que nos la labor que tendríamos o tenemos que hacer es cumplir con el con esta contextualización. Esto nos permite entender también para qué se usan las piezas, ¿no? Un ejemplo, un pepey, por ejemplo, de la región de los Ayoreodes, que es una falda que usan las mujeres de día, que utilizaban hecha con fibra de garabatá, y en la noche era un cobertor, ¿no? Entonces tenía una doble función que muy poco entra en nuestras lógicas, ¿no? Normalmente en nuestras lógicas las cosas tienen un solo fin de uso, ¿no? Ah, qué interesante. O sea, que ustedes, por ejemplo, sea, digamos, una vasija, sea un instrumento musical, sea una vestimenta, la tienen que identificar, catalogar, según de acuerdo a las reglas, y eso también permite dar un contexto, entender, ¿no?, qué se hace con ese instrumento, cómo se utiliza esa vestimenta. Bueno, eso ya, amigas, ya saben ustedes entonces qué es la curaduría. Aquí siempre aprendemos cosas nuevas, Milton. Entonces, tú estuviste a cargo de este departamento, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esta tarea de catalogación? Bueno, estuve trabajando alrededor de 10 años. Yeah. Estuve a cargo de más o menos 8.500 piezas. Wow. De esta colección de 8.500 piezas que corresponden al Museo Nacional de Etnografía a la Bodega de Bienes Orgánicos, son alrededor de 5.000 piezas vinculadas con tejidos, ¿no? Entonces, el mundo de tejidos es terriblemente apasionante, pero también es terriblemente complejo. Y el lugar donde se encuentra mayor complejidad en los tejidos es en la región del norte de Potosí, el sur de Cochabamba y hacia el oeste del departamento de Oruro, ¿no? Que es una zona terriblemente compleja porque la variación de los tejidos es muy grande en espacios muy pequeños, ¿no? No es tanto así, por ejemplo, en la región de Pacajes o en el sector del lago, o ya entrándonos hacia la región de Tarabuco o hacia el sur de Potosí. Ese centro es terriblemente complicado y, bueno, hay varias razones, ¿no? Una de las razones es el producto de los asentamientos inicialmente aymaras en esta región y posteriormente los asentamientos de migmas incaicos, ¿no? Durante el periodo de la conquista incaica y posteriormente, obviamente, los asentamientos españoles, ¿no? Que también generaron una serie de transformaciones en estos espacios. O sea que de las 8.000 piezas, dices, más o menos, 5.000 son tejidos que hay en el museo. Bueno, debo decirlo, mi esposo es el director, pero no por eso estamos aquí por Milton. Justamente no lo hemos invitado a él, sino hemos querido invitarlo a Milton, pero toda esta información, a pesar de que estoy casada con Ramiro Molina, no la conozco. Entonces, de estas 8.000 piezas, 5.000 dices que son tejidos, 3.000 ¿qué son? Bueno, esto es solamente de la Bodega de Bienes Orgánicos. En total el museo tiene alrededor de 25.000 piezas. Wow. Y tenemos tres bodegas. La primera, que la que te estaba mencionando, Bienes Orgánicos; la segunda, Bienes Inorgánicos; y la tercera, Bienes Misceláneos. ¿Y cuál es la más numerosa? La más numerosa es entre la Bodega de Bienes Orgánicos y la de Bienes Misceláneos. Uh-huh. En Bienes Misceláneos lo que tenemos, por ejemplo, una de las colecciones más grandes es la de Alacitas. Uh-huh. Año tras año el Museo Nacional de Etnografía se empeña en hacer la compra de las novedades que aparecen en Alacitas. De ahí es que tenemos el SOAT, los primeros euros que aparecieron, es decir, varias cosas que salen en ese momento, ¿no?, como novedades, y que se van guardando en el MUSEF. Y esto es fundamentalmente para hacer un seguimiento del proceso de transformación que tiene la lacita, ¿no? Antes, por ejemplo, encontrábamos equecos en yeso, luego ya hace unos 3 años aproximadamente hemos encontrado equecos hechos en cerámica, ¿no? y además made in Perú, ¿no? O sea, ya no hay equecos hechos en Bolivia, o es muy poca la fabricación. Y bueno, creo que el producto de eso también son las declaraciones de que han habido recientemente, ¿no? Es decir, hay mucha manufactura que llega desde el Perú, lamentablemente. Entonces, tenemos varias colecciones, ¿no? Tenemos la de tejidos, cestería, maderas, relicarios y camafeos. En la parte ¿qué es un camafeo? Son los medallones que utilizaban en la época colonial las señoras, principalmente, donde habían las imágenes de vírgenes y al otro lado imágenes de santos o de Cristo, y esto les servía para protegerse, ¿no? Uh-huh. Algo así, si vemos desde la visión andina, una especie de illas, ¿no? De protección, algo así, pero que tienen un significado más católico. Luego, en la colección de bienes inorgánicos tenemos cerámica, fundamentalmente, de diferentes regiones. Tenemos una rica colección de cerámica de la costa peruana. Ahí hay Nazca, Moche, hay algunas piezas paracas, ¿no? Hay algunas piezas tiwanaku. Luego tenemos bienes líticos y metales, ¿no? Algunas piezas en oro o en otro tipo de materiales, los topos, por ejemplo. Y en la de misceláneos tenemos la de alacitas que había citado. Luego muñequería tradicional, hay santería y, bueno, y otro tipo de colecciones un poco más pequeñas. Wow, fascinante realmente, pero impresionante. No tenía, a pesar que yo he trabajado en el Museo Nacional de Etnografía, porque he empezado mi vida profesional, tú sabes, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, y por eso también le tengo un cariño especial. No sabía la cantidad de objetos, pues la cantidad de cosas que tenía. ¿Cuáles son un poco los criterios que hay? ¿Han cambiado a lo largo de estos 14 años que tú has podido ver? ¿Qué se compra? ¿Qué se colecciona? O sea, por ejemplo, tú has dicho, hemos hecho y estamos haciendo una colección de alacitas, ¿no? Porque queremos ver las transformaciones. Es una política que aparentemente ha continuado. Pero ¿qué otros criterios existen? ¿Por qué decir, digamos, tejidos y decir, digamos, camafeos y o otra cosa? ¿Hay temas que se privilegian para adquirir objetos o cómo funciona? Bueno, el tema fundamental está relacionado con los tejidos. Uh-huh. No olvidemos que en la década del 80, el 82, 83 hubo una gran sequía en el norte de Potosí, uh-huh, y varias piezas fabulosas salieron de nuestro país. Y bueno, algunas de estas retornaron y están en poder del museo gracias a un juicio que estableció la señora Cristina Buba con el gobierno de Canadá. Y más o menos están alrededor de 481 piezas de esta colección, que es de diferentes regiones del país. Entonces, el sentido del museo está vinculado fundamentalmente al rescate de los tejidos, principalmente para establecer estilos regionales. Uh-huh. Por esto de la complejidad, ¿no? Y en el tejido hemos podido ver, por ejemplo, cómo tiwanaku se expande hasta Nazca, y en el tejido se ve el mismo estilo textilero, es decir, uh-huh, Nazca es similar a tiwanaku en varias cosas, ¿no? Y hablando ya recién la semana pasada con Jürgen Golte, él nos daba este mismo dato con la cerámica, ¿no? Uh-huh. En una exposición espectacular que tuvo justo en la reunión anual de etnología. Lo otro que hacemos está vinculado a hacer rescate de danzas autóctonas. Uh-huh. En este sentido hemos rescatado ya 5 danzas autóctonas. Somos conscientes de que todavía somos andinocentristas, porque las danzas son de la región del departamento de La Paz. Hemos rescatado los chajes de Santiago de Ayagua, el danzante de Pongón Uyu, de Achacachi, el Pacochi de la región de Casamaya, los Auki-Aukis de la región de Tarabuco y Sicures de Italaque, uh-huh, más de la región de Taipiaica, ¿no? Entonces lo que hacemos es rescatar la danza en sí misma con toda la ritualidad que está vinculada. Hacemos un video produciendo todo esto, pero además compramos las piezas. De esta uh-huh forma hacemos lo que antes hacíamos en papel, ¿no? Es catalogar, uh-huh, pero ya en video también, ¿no? Ah, es decir, bueno, hay un reforzamiento bastante interesante, de tal forma que cosas que no pueden entrar en el papel por el espacio de la ficha u otras cosas, las podemos observar en el video. Y de estas danzas y de este trabajo que tú has hecho durante tanto tiempo, ¿cuál es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué ha sido así algo que te hubiera impactado a ti personalmente, digamos, y en tu labor profesional? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que, una línea que te hubiera impactado? Bueno, lo que más me ha interesado es justamente esto, ¿no? De que el trabajo sea multidisciplinario. Es decir, para hacer un trabajo relacionado con las danzas, inicialmente lo que hacíamos era empezar e ir a diferentes festivales de música autóctona y folclórica, ¿no? Donde van todos, ¿no? Se llena, hay fotógrafos, reporteros de todo, y la danza se descontextualiza terriblemente, porque además la gente que va de las comunidades van a ganar un premio, ¿no? O sea, entonces a veces le meten otros elementos que en el carácter ritual no están. Entonces lo que decidimos hacer es entrar a la comunidad y en la comunidad quedarnos varios días y hacer los previos contactos, inclusive volver dos o tres veces a la comunidad, de tal forma que podamos registrar la ritualidad en su completa realidad, ¿no? Es decir, cómo se realiza. Obviamente somos conscientes de que las cámaras y los investigadores influyen y bueno, hay ciertos cambios dentro de la realización de la ritualidad, pero ya comenzamos a rescatar, ¿no? Ya no es simplemente esa descripción mera que se hace cuando uno va a una entrada autóctona, ¿no? Es decir, ahora están pasando los cacochis, entonces ahí comenzamos a conocer también diferentes tipos de materiales que están vinculados con la ritualidad. Y algo que me impactó y que no tiene mucho que ver con las danzas fue un viaje que realicé a la región de los Ayoreos en Santa Teresita, cerca de San José de Chiquitos. Y yo en mi visión occidental veía una tortuga que estaba caminando y yo decía, debe ser su mascota, ¿no? Así como yo tengo mi perro y está caminando por el patio de la casa. Entonces la tortuga iba caminando de un lado a otro lado y unos niños jugando a un costado. Después de un rato nos llaman a comer y resulta que habían volteado la tortuga en un fogón así viva y la habían cocido y luego metieron la mano y comenzaron a jalarle las patitas y la carne y todo lo que tenían adentro y nos dieron de comer y bueno, la tortuga tuvo uno de los peores sabores que sentí en mi vida, el sabor me quedó alrededor de 3 días, pero esto me permitió entender que nuestras lógicas son totalmente diferentes a las lógicas que se manejan en otros contextos, ¿no? Entonces, creo que estamos siempre en esa necesidad de entender cómo las otras personas y las otras culturas se ubican en el contexto. Milton, después de haber pasado por todo este trabajo impresionante de curaduría, con los bienes orgánicos, inorgánicos, la miscelánea, con estos, ¿cuánto me has dicho? 25 mil objetos. Has estado durante casi 10 años haciendo esto. Correcto. Luego, ¿pasaste a qué departamento? Ahora estoy en el Departamento de Extensión y Difusión Cultural y tiene que ver un poco con el trabajo que realizaba en el otro espacio, fundamentalmente en la parte de los videos, la producción audiovisual, y también ingresa la parte de diseño gráfico, porque todo lo que se produce en el museo se lo hace en el museo, no todo lo de las salas de exposición. Pero además me toca cumplir otra labor y está vinculado fundamentalmente con la biblioteca del MUSEF, que tiene alrededor de 15.000 unidades en libros y 15.000 revistas. Y me toca trabajar con la biblioteca, que tiene 950 videos editados, y con el archivo, que tiene alrededor de 92.000 unidades, ¿no? Ya sea en fotografías, en videos. Es decir, hemos pasado de un espacio donde las colecciones son de carácter cultural a otro espacio donde las colecciones también tienen un carácter documental, ¿no? Y eso es también interesante porque las colecciones que tenemos en extensión y difusión cultural sirven para contextualizar las otras colecciones. Tenemos fotografías, por ejemplo, o películas de la década del 30 que nos permiten visibilizar alguna ropa, algún traje festivo o algún material que no lo podemos identificar así a simple vista en las bodegas, ¿no? Y esto es fundamental. Pero contame, ¿cuánta gente trabaja en el museo? Porque lo que hacen es impresionante al mismo tiempo. O sea, a ver, imagínense ustedes una institución, tiene 25.000 piezas, una biblioteca, me estás diciendo, de 15.000 libros más 15.000 revistas son 30.000. 30.000, sí. Videos, me estás hablando de 900 videos, 950, ¿qué más? el archivo, que tiene en total 92.000 unidades. Son 72.000 fotografías que tienen en diapositivas, en vidrio, en papel, en todo tipo de soporte, pero también tenemos el archivo oral, que tiene alrededor de 11.000 horas de registro, ¿no? Y estos registros se han hecho durante bastante tiempo, aproximadamente 25 años, de todo el trabajo que se hacía en las investigaciones, ¿no? Se registraban mitos, hay también encuentros de la CSUCB, encuentros de la COP, o sea, y ustedes lo han iniciado, ¿no? Sí, y ese proceso está ahí, ¿no? Inmerso en todo esto. Es decir, hay infinidad de material, hay microfilms también que vienen de la década del 80, cuando tú estabas trabajando. Entonces, un material riquísimo, ¿no? Y este material riquísimo ya lo estamos, ya lo hemos terminado de inventariar y ahora lo vamos a sacar a la página web. Lo importante de la página web del museo es que tiene una característica bastante particular. Se puede ingresar a la página web, ver el catálogo bibliográfico y buscar libros. Eso es muy importante, así que amigas y amigos, escuchen que pueden entrar a la página web del museo y pueden buscar el libro que les interesa. ¿Cuál es la página web? Es el www.musef.org.bo. Entonces, www.musef.org.bo. O sea, que tú entras a la página y buscas qué deseas, o sea, que quieres consultar. O el tema, ¿no? Se pone una palabra, claro, un buscador, por decir jarra, entonces aparecen todos los libros que tienen el término jarra. Y pronto van a aparecer todas las fotografías o archivos audiovisuales que tengan esa misma palabra, y también van a aparecer, ya están apareciendo algunas piezas de la colección del museo, entonces se pueden ver en la misma página, ¿no? Entonces sale un listado con una fotografía. Esto lo hemos desarrollado en más o menos 2 años. Todavía está, sigue en proceso ¿Y cuánta gente trabaja ahí con todo eso? Y además tienen exposiciones, o sea, además de todo esto que tienen que catalogar objetos, catalogar documentos, catalogar libros, catalogar revistas, videos, ¿qué más? Fotografías, microfilms, mapas, etcétera, tienen una serie de actividades, porque están llenos de actividades. En La Paz es la ciudad que más actividades, o sea, el centro que más actividades tiene, ¿no? O sea, presentaciones de libros, exposiciones, temporales y permanentes. ¿Cuánta gente trabaja? Trabajan 33 personas acá en La Paz y 4 personas en Sucre. Y tienes toda la razón, el año pasado hemos tenido 160 actividades relacionadas con todo tipo de temáticas, ¿no? Y eso, bueno, una de las actividades, la RAE solamente, pero dentro de la RAE hay un montón de actividades que no están contempladas en este número. Y un dato bien interesante, ¿no? El año pasado hemos llegado prácticamente a los 100.000 visitantes al Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz y en Sucre. ¿En 25 cuánto tiempo? En un año. En un año, 100.000. Y en Sucre, 25.000. Wow. O sea, es creo que hemos roto algunos récords, aunque nuestros fundamentalmente, porque además es el único museo que no se paga para ingresar, ¿no? Y es una lucha que se tiene de no pedir un ingreso, porque hay mucha gente y principalmente niños que entran al museo y entran de forma muy cómoda, ¿no? Es decir, se comienzan a apropiar del museo. Y eso es fundamental, ¿no? Bueno, impresionante realmente todo el trabajo, Milton, para tan poca gente, porque de hecho lo que uno, dándose cuenta de la magnitud del trabajo, uno puede decir, es realmente poca gente que hace tantas cosas, ¿no? Hablemos de la RAE. Bueno, la RAE, que es ya una reunión reestablecida, ¿no? Tiene una larga trayectoria, pero queremos decirles que, amigas y amigos, estamos hablando con Milton Eizaguirre, jefe del Departamento de Extensión y Difusión Cultural del MUSEF, y vamos a hablar de la RAE al nuestro retorno. Mientras tanto, les dejamos con esta música. Thank you.

Y esto fue fundamentalmente en homenaje a los 25 años de creación del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, que fue el año 1962. Es decir, dentro de dos años, uh-huh, el año 2011, vamos a celebrar los 25 años de la Reunión Anual de Etnología, y el 2012 se celebra los 50 años del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Bueno, o sea que es una institución ya con trayectoria, y además la RAE también, 25 años, no es fácil mantener durante 25 años un evento. ¿En qué consiste la RAE? Bueno, yo conozco, pero los que nos escuchan y las personas que nos escuchan no necesariamente conocen. ¿Qué es la RAE? Bueno, la RAE es la Reunión Anual de Etnología, que durante muchos años ha sufrido varios cambios, fundamentalmente en los seminarios que tiene en su interior. Este año, el 2009, ha presentado seis seminarios: el primero historia, el segundo el primero es arqueología, el segundo historia, el tercero lingüística, el cuarto antropología social y cultural, el quinto folclore y culturas populares, y el sexto repensando el mestizaje. En promedio, y el año, por ejemplo, 2007, creo que hemos exagerado un poco, hemos tenido alrededor de 240 expositores. Uh-huh. Este año hemos bajado un poco porque... ¿Cuántos tenían? El 2007 hemos tenido 240 expositores. Wow, ¿no? Wow. Entonces, ha sido mucho trabajo, muy poco tiempo, porque hemos dado simplemente a cada exposición 30 minutos. Lo normal es siempre 40, ¿no? Es 20 uh-huh. de... exposición, 20 de comentarios y 20 de preguntas. En este sentido, hemos recibido muchas veces la colaboración de varios intelectuales de nuestro país, principalmente en lanzar la temática de la Reunión Anual de Etnología, y segundo, en los apoyos a comentarios. Y tú lo sabes, nos has colaborado varias veces, porque nos encontramos en un espacio donde grandes investigadores se encuentran con los investigadores en formación, aquellos que están en universidad, y obviamente aquellos que están en formación necesitan siempre un espaldarazo, un apoyo, ¿no? Es decir, a veces metodológicamente, o a veces en el abordaje, el trabajo de campo o en la revisión bibliográfica hay fallas. Uh-huh. Entonces, este apoyo es fundamental en los comentarios. Dime, en estos 23 años, ¿qué cambios has visto? ¿Cómo ha ido evolucionando desde la primera vez que hay? Bueno, no estabas necesariamente en el origen, pero llegaste tú al Museo Nacional de Etnografía y Folclore cuando estaba la novena RAE, y hoy estamos en la 23 ABA RAE. ¿Qué cambios has visto? ¿Hacia dónde ha evolucionado? ¿A más gente? ¿A más calidad? ¿Ha tenido sus altos y bajos? ¿Cuál ha sido un poco la trayectoria de la RAE en lo que recuerdas? Bueno, creo, y revisando un poco la RAE en el 1987, que fue la primera versión, se tuvieron buenas exposiciones, ¿no? Estuvieron, por ejemplo, Teresa Gisbert u otros investigadores que lamentablemente ya no recuerdo, pero se publicaron cuatro tomos de lo que fue la Reunión Anual de Etnología. Y ese trabajo fue terriblemente grande, ¿no? Porque se hizo las hojas de transcripción en stencil, que en esa época era la única forma de reproducirlos en claro. papel, y se entregó a... Esa es la diferencia, una de las grandes diferencias, que antes se entregaban a los observadores, se entregaban las ponencias en papel, ¿no? Uh-huh. Ahora las ponencias ya se las entregan en CD. Sí, claro. Y el CD es, bueno, cuesta 15 bolivianos, pero tiene de casi todas las ponencias que han llegado al museo. Y este año, por ejemplo, tenemos la de Sucre más, que se incluyó, ¿no? Luego, el 1988 y el 1989 se perdieron las memorias de la RAE. Tenemos restos de las memorias, principalmente por un problema climatológico, ¿no? Se tenía todo listo, según comentan antiguos funcionarios, y llovió y pasó el agua por el techo y mojó todo, ¿no? Entonces, creo que al año siguiente, el año 1990, se tuvo una buena decisión en hacer imprimir la RAE en imprenta, ¿no? Entonces, desde ese año ya comenzó a imprimirse diferente tipo de material. El número, yo creo que ha crecido mucho, ¿no? Es decir, en la primera RAE más o menos se tienen 40 exposiciones, y actualmente tenemos 140 exposiciones. El debate también ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, habían los seminarios relacionados con con etnografía, que ahora han sido absorbidos a lo que es antropología o, por ejemplo, sociología rural, ¿no? Que, que bueno, en ese momento estaba en función ese concepto, ¿no? Y que ahora ha sido absorbido por antropología también, ¿no? Es decir, o sea, la etnografía ha sido absorbida por antropología, sociología rural ha perdido peso y ya no aparece. Y un seminario, por ejemplo, que se ha creado hace 2 años aproximadamente, es el de lingüística. Que está, y ese que está rebrotando con mucha fuerza, o ha sido la reina. Este año ha sido la reina porque han habido 33 exposiciones, más que las otras ponencias, más que los otros seminarios. Inicialmente estaba junto con historia. No, simplemente estaban como refuerzo, digamos, para historia, pero después nos dimos cuenta que lingüística es en sí misma, es en sí misma, vive por sí misma y necesita un espacio para sí, ¿no? Y creo que los debates son bastante interesantes, más aún en esta coyuntura en la cual estamos atravesando, porque hay debates bastante interesantes relacionados con la Aymara, lo que he hecho. Este año, por ejemplo, hemos tenido una mesa redonda sobre lenguas de Bolivia, terriblemente apasionante, ¿no? O sea, uno se sentaba a ver este debate y veía a todos los intelectuales que han trabajado hace aproximadamente 45 años en nuestro país. Estaba Hans Vandenberg, estaba el padre Javier Albó, estaba Serrón Palomino, que vino del Perú, es decir, una... Todos los tatas. Correcto, con las vacas sagradas, como las dicen. Vacas, sí. Claro. Estaba señor Plaza, ¿no? Los primeros que produjeron el libro de etnias de Bolivia, ¿no? Que bastante interesante. Y unos aportes muy buenos, ¿no? Porque además seguimos en este debate que lanzó Torero en su momento con relación a lo de las lenguas andinas, ¿no? Y su relación con el Puquín, el Aymara y el Quechua, y esto se sigue, ¿no? ¿De dónde se dice que viene el Aymara? Bueno, algunos dicen que viene del Hakearu, ¿no? Que es una lengua antigua y que aparentemente viene de la lengua arawak, ¿no? Pero bueno, seguimos en el debate. Pero ¿y el origen geográfico? Hay varios lugares, es el Perú, es Bolivia, no se sabe. Según Serrón Palomino, dice que el Aymara viene del Perú. No, ahora hay el otro planteamiento que lanzó Teresa Gisberia hace años, en 1987, sí, que viene de Coquimbo, ¿no? Bueno, sigue el debate ahí y es bastante interesante, ha sido una playa de información, y además estaba lo otro, ¿no? Lo de tierras bajas, que está un poco descuidado, fundamentalmente porque algunos grupos étnicos están desapareciendo, ¿no? Tenemos el caso de los pacahuaras que viven 6 personas solamente, u otras lenguas, y nos decía una de las investigadoras, Milly Cleves, que el cayubaba supuestamente está reconocida como lengua nacional en nuestra constitución, pero nadie habla cayubaba, ¿no? Ella decía, yo he buscado a personas que hablan cayubaba y no hay. Entonces, fue bastante interesante. Milton, ha habido también este año, me comentaban, algo de cine. Cuéntanos, ¿qué ha sido eso? Bueno, lo de cine estaba relacionado principalmente con el tema vinculado a las otras miradas, ¿no? La construcción musical del otro, una reflexión crítica de los usos de la música en el cine boliviano. Estaba el señor Alberto Villalpando, Oscar García, David Arce, Bernardo Villagómez, Luis Bolívar, Marcos Loaiza, Paola Agassi. O sea, bueno, todos los que han producido cine. ¿Cómo fue eso? Porque además ha habido otro sobre la morenada. Hubo otro sobre la morenada, pues, igual bastante interesante. Imagínense, ¿no? Tantos temas, aquí estamos, pero así, muchísimos temas. ¿Tuviste la oportunidad de estar en este de música en el cine o más bien en el de morenada? Lamentablemente no estuve ni en uno ni en otro. Ah, y me llegó las repercusiones del de la morenada, ¿no? ¿Y qué dijeron en el de la morenada? Lo interesante fue que vinieron compositores, claro, que son prácticamente anónimos para el conocimiento del común, ¿no? Es decir, estuvieron, por ejemplo, el señor Rojas, que había sido uno de los más importantes artífices y creadores de diferentes morenadas, inclusive que había creado morenadas de ritmos autóctonos, ¿no? Uh-huh. Y eso era bastante interesante y válido, y comenzaron a contar anécdotas relacionadas con lo que era la morenada y su interpretación, y por ejemplo en algún momento salió a relucir la imagen del señor Hacha Flores, ¿no? Que uh-huh. también fue un compositor bastante importante durante la década del 90, principalmente en Oruro. Entonces, estas mesas redondas, y lamentablemente como la reunión anual de etnología es tan grande, hemos tratado de realizarlas y se van a presentar en videos, en cortos, uh-huh. para que la gente pueda apreciar esto. ¿Por qué no los traemos un día a uno de ellos, te parece? Que puedas venir con ellos y podemos hacer una entrevista a estos señores, porque es también hacerlos conocer, reconocerles también su trabajo, que creo que eso es fundamental, ¿no? Gente que aporta tanto a la música y a la morenada que todos bailamos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es una forma de reconocerlos, porque lamentablemente están muy relegados, ¿no? Están uh-huh. en el anonimato. Obviamente pesan en su espacio cultural. Pero más allá de esos espacios, creo que somos todos muy indiferentes, ¿no? Uh-huh. A estas coyunturas. Pues te tomo la palabra, compromiso, y les vamos a traer a los autores, compositores de la morenada con la ayuda de Milton. Este año también se dedicó uno de los temas principales, como hay cada año, el año pasado fue sobre racismo, ¿no? Y de hecho fue un año fundamental porque había sucedido lo de Sucre, ¿qué más? Cochabamba, también, Santa Cruz. Entonces fue un seminario central de la RAE, de la Reunión Anual de Etnología, estuvo dedicada al racismo. Y se han publicado esas ponencias sobre el racismo. Amigas y amigos, entonces ustedes pueden consultar en los libros, ¿qué le llaman? Anuarios de la RAE. Anales de la RAE. Dos libros, ¿cuántos libros? Dos libros que han salido del año pasado. Y este año se ha dedicado al tema del mestizaje. Correcto. ¿Qué nuevas cosas, qué nos puedes contar sobre esta mesa que ha sido una de las mesas centrales? Bueno, algo bastante interesante es que, bueno, seguimos en el debate en la región andina, principalmente con el tema del mestizaje. Este año, por ejemplo, se ha llevado adelante la reunión anual de etnología en Sucre y no ha habido ni una sola ponencia de mestizaje. ¿Y qué había más en Sucre? Allá la tienen clara, creo. A ver, cuéntame. Sí, porque ellos se autorreconocen como mestizos todos y no hay más. Entonces no necesitan ni reflexión. No hay ni la reflexión. Claro, y acá el tema está vinculado también con los purismos, ¿no? Claro. Han habido ponencias que han estado relacionadas a decir que el mestizaje es un concepto comodín. Uh-huh. O sea, te acomodas cuando uh-huh. quieres y te desacomodas el uh-huh. rato que quieres. Han habido ponencias relacionadas con que el mestizaje, y esto es lo tradicional, ¿no? Que es el mecanismo de homogenización y dominación uh-huh. que han utilizado para someternos, pero han habido otras reflexiones vinculadas a que el mestizaje es algo que compartimos entre todos, es ida y vuelta de diferentes conceptos, usos y todo esto, y que todos estamos finalmente imbuidos en este mestizaje. Yo creo que la diferencia entre la RAE de La Paz y la RAE de Sucre es que en la RAE de La Paz tenemos posiciones terriblemente extremas, ¿no? Es decir, aquellas personas que se acomodan en una posición más indianista y desprecian así terriblemente al mestizaje y no dan lugar a generar debate en torno a esto, ¿no? ¿Qué ponencia has escuchado que te hubiera impactado sobre mestizaje, si has podido escuchar? Porque ustedes que son tan organizadores, a veces los organizadores somos los que menos escuchamos. O sea, a mí me ha pasado también en muchas reuniones. Una ponencia de Jorge Viaña, que me parece bastante interesante, y que tiene mucho que ver con la ponencia de Alison Espirín, aunque por diferentes vertientes, en cuestionar, por ejemplo, el concepto de interculturalidad. Uh-huh. O sea, es un concepto contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque se habla de interculturalidad y, bueno, primero tendrían que afianzarse en el concepto de cultura, ¿no? Uh-huh. Y el concepto de cultura no es tan tan de las culturas puras no está tan tan aislado en nuestro país. Es decir, entonces el concepto mismo naufraga por sí mismo. Es decir, no hay pues las culturas puras y las cuales se van a encontrar en un espacio intermedio y van a generar una relación de interculturalidad, y eso me pareció bastante interesante. Y el de Alison Spiering, que comenzó a cuestionar esto de los mestizajes, de los extremos, ¿no? Ella decía que todo es mestizaje y que no está de acuerdo con algunos otros conceptos como el de la pigmentocracia, ¿no? Es decir, este país se acomoda nomás a diferentes circunstancias, y lanzaba un ejemplo relacionado con lo que pasaba en los yungas, y decía, ya no interesa si uno es blanco, negro, de cualquier color, ¿no? Si responde económicamente o si responde a la comunidad, entonces es aceptado, ¿no? Mientras, bueno, habían otros debates vinculados y estaban en oposición a esto, ¿no? Hubo un trabajo bastante interesante con la educación también, ¿no? Y cómo en la educación se habían generado mecanismos de dominación, y a partir de estos mecanismos de dominación se nos había sometido a todos nosotros a mantenernos en este concepto, ¿no? Es decir, de que habían élites y habían los otros donde estábamos nosotros, ¿no? Desde una posición más estructura funcionalista. ¿Cuál es tu evaluación? Alguna gente dice que algunas de las ponencias, es parte de la RAE también, no tienen un buen nivel. O sea, por un lado se reconoce que la RAE es un espacio extraordinario de encuentro, porque creo que eso está reconocido, y los estudiantes a mí me impresionan que esperan para ir a la RAE, pero así creo que todo el año se preparan para ir a la RAE, ¿no? O sea, se ha creado un espacio estudiantil muy importante para los jóvenes, para los que se están formando, etcétera. Pero por el otro lado, también mucha gente dice el nivel es muy heterogéneo, muy desigual. Uno va a escuchar una ponencia que es buena, escucha nueve que son malas. No sé si no hay selección o hay poca selección o todo el mundo entra, no sé cómo funciona exactamente. Pero este desnivel, ¿cuál es tu criterio, Milton, al respecto? Bueno, es una posición muy complicada, ¿no? O sea, podríamos utilizar, digamos, una visión muy académica y que, digamos, un poco hemos tratado de plantear en la convocatoria, ¿no? Pedir que las ponencias respondan a ciertos criterios metodológicos, ¿no? En la presentación, fundamentalmente. Pero también cuando somos muy académicos, hay otro sector de la población que nos acusa de excluyentes, inclusive nos han tildado de racistas, ¿no? Porque hemos excluido. Este año, por ejemplo, se han presentado 150 ponencias en la ciudad de La Paz y se han eliminado 8, porque eran terriblemente elementales. Pero, o sea, tenemos estas críticas. Es decir, el museo se encuentra en el centro de una tormenta, ¿no? Son dos sectores que están presionando, ¿no? Es decir, un sector que pide que las ponencias sean más académicas y otro sector que dice que deben generarse otro tipo de aperturas, porque inclusive están tratando de proponer nuevas formas epistemológicas de hablar de la realidad. Entonces, todo el tiempo estamos en este debate, ¿no? O sea, todo el tiempo. Finalmente, se nos hace muy complicado saber cuál realmente es un trabajo bueno y cuál es malo, ¿no? Porque ya nos ponen en esta posición, ¿no? Inclusive en seminarios, ya desarrollándose la reunión anual de etnología, nos han tildado de excluyentes, de racistas, discriminadores, ¿no? Y más bien la RAE no es eso, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Pero obviamente cuando afectamos a una o dos personas ya comienzan a haber ciertos reservas. Y es muy complicado, ¿no? Es terriblemente complicado porque hay universitarios que hacen sus primeras armas en la reunión anual de etnología. Inclusive gente que ya tiene peso, ¿no? En su momento pasó por la reunión anual de etnología. Estuvieron, por ejemplo, desde hace mucho tiempo Esteban Ticona, el mismo Álvaro García Linera, que salió de la cárcel el año 1996 solo para presentar una ponencia en la RAE y volver después a la cárcel, ¿no? Es decir, ha pasado mucha gente de peso. Ha estado Manuel Marsal antes de morir, ¿no? El año 2000 2 aproximadamente, no recuerdo bien, estuvo Jürgen Golpe, que vino 3 veces a la RAE, específicamente a la RAE, estuvo el señor Jesús Machuca, que vino de México y que es un analista del movimiento guerrillero de Chiapas, por ejemplo. Es decir, han habido muchas personalidades. Haciendo una evaluación en función a los criterios que ellos tienen, nos dicen que es el único espacio a nivel latinoamericano que tiene estas características. Muchos de ellos se han sentido felices en que haya este espacio para que se desarrollen todo tipo de seminarios, ¿no? Y obviamente, finalmente, ahí está la persona que va a observar y tiene la capacidad de seleccionar, porque tiene 4... son 4 espacios simultáneos, ¿no? Entonces, yo acepto que hay. Ahora, los que más valoran son los del extranjero, ¿no es cierto? Valoran muchísimo, pero al mismo tiempo en sus países ellos promueven organizaciones absolutamente cerradas, o sea, jamás van a hacer un evento de esta naturaleza en sus países, ¿no? O sea, está bien para decir, qué maravilla, qué lindo que tengan, ¿no? Tanta participación, bravo, bravo, pero van a sus países y son los organizadores de eventos absolutamente pequeños y excluyentes, eso es cierto, ¿no? Claro, es como tú decías, Milton, el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, realmente, pero es un espacio indudablemente paseño y muy juvenil y muy formativo en arqueología, antropología, etnología, música y culturas en general. ¿Cuál es la actividad ahora que están planificando entre las múltiples que tienen? Bueno, temos que salir de la reunión anual de etnología. Lamentablemente todavía no hemos terminado de salir, porque ya comienza la parte de la edición de la nueva. Y entre haciendo la edición ya tenemos que sacar la otra convocatoria de la reunión anual de etnología. Claro. Es decir, nosotros tardamos más o menos alrededor de 1 año y 4 meses en terminar una reunión anual de etnología, desde el momento en que se convoca hasta el momento que sale la publicación. No, es decir, y ahí están metidos muchas personas del museo, que además tenemos que diversificar nuestro trabajo. Ahora estamos trabajando para una exposición que va a ir a la ciudad de Santa Cruz, y obviamente tenemos que ir partiendo las actividades. Son 2 exposiciones que van a ir, una relacionada con tejidos y otra relacionada con lenguajes, una exposición que ha estado acá en el museo. Ah, sí, la de lenguajes. La de lenguajes. Y van a estar en el Centro Cultural de la ciudad de Santa Cruz, que pertenece a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y se va a inaugurar, Dios mediante, el 21 de septiembre. Entonces, bueno, o sea, salimos de una y entramos a otra. Claro. Entonces, se tiene que llevar adelante esta reunión o este evento, ¿no? Y obviamente hemos salido, recién acabamos de salir de la reunión anual de etnología, porque claro, la reunión de etnología ha terminado recién el viernes en la ciudad de Sucre. Ahí han habido 18 exposiciones muy buenas relacionadas con historia, fundamentalmente, historias locales, inclusive, que hacen los jóvenes jóvenes que vienen de diferentes partes del país, cómo se van integrando este espacio social y todo eso, ¿no? ¡Qué maravilla! Milton, yo quisiera, a nombre de Trajines, a nombre de este espacio, agradecerte y por tu presencia, y agradecer también a todo el personal, sobre todo del Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Creo que todos y todas los que han visitado el museo reconocen de manera realmente sincera todo el trabajo que está ahí plasmado por todo el personal, porque este es un trabajo no de una persona, no de solamente unos directivos, sino es el trabajo también de todo el personal que día a día trabaja, y además también de toda el cúmulo, ¿no es cierto?, de trayectoria, de experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de los años. Así que realmente te queremos felicitar por toda esta labor. Nos has dado un panorama impresionante de todo el trabajo que hacen, y por supuesto para todo el personal del MUSEF unas grandes felicidades a nombre de todos los que nos escuchan también. Bueno, yo quiero agradecerte y simplemente ver hacia el pasado, ¿no? En el pasado creo que tenemos los mejores referentes que ha tenido el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, en el caso de los investigadores, tú, Ramiro, que han estado en su momento, ha estado también de Murra, ¿no? Bastantes. Don Hugo Daniel Ruiz, que de él lo que hemos heredado ha sido el espíritu de entregarse al museo. Y en el año 1997, cuando considero yo, el 96 fue la peor raya del museo, porque todos estábamos destinados a ser cambiados, relocalizados, por usar un término del museo, muy pocos aportaron para esa raya, ¿no? Pero quedó el espíritu con 7 personas que quedamos en ese momento, y ahora creo que todas las personas se han apropiado de ese espíritu, ¿no? De seguir, de llevar adelante el caso del museo, porque es hasta tarde que nos quedamos y al día siguiente llegamos temprano cuando está realizándose la reunión anual de etnología. Los momentos previos o semanas previas a la RAE es intensamente terrible, son demandantes, hay roces inclusive, porque queremos que las cosas salgan bien, y creo que eso se debe a toda la trayectoria que tiene el museo, lo has dicho muy bien, ¿no? Desde el año 1962, desde ese momento en que sale en un pequeño espacio, ¿no? Que ahora es la tienda del museo, donde solo eso era el museo, y ahora el museo tiene más de 7.800 metros cuadrados, ¿no? En La Paz. Entonces, todo ese espacio necesita mucho trabajo. Bueno, felicidades, y recordarlo, por supuesto, a don Hugo Daniel Ruiz, que ha sido director y fundador del Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Y con ustedes, hasta la próxima, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.